transmitiendo desde Mar del Plata entre Peñarol y Ferrocarril Oeste, donde bueno, nos llegó que por vía Facebook que Cholo Vázquez, el técnico de Platense, hombre muy vinculado, Platense no solamente el entrenador, por Facebook había publicado que se alejaba del plantel profesional de Platense. Después le consultamos a Fernando Buen, recientemente elegido como presidente del Club Calamar, y nos dijo que iba a tratar de, bueno, de hablar con el Cholo para que este pudiera continuar. Tienen una gran relación Fernando y el Cholo, y finalmente el Cholo Vázquez sigue estando al frente de Platense. Queremos hablar con él para saber qué pasó. ¿Cómo te va, Cholo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, bueno, contanos un poquito qué pasó. Ah, bueno, la verdad es que yo me charlé con Fernando. Estos últimos meses en lo personal no habían sido muy buenos para mí. Y bueno, el equipo no estaba jugando de la manera que yo pensaba que tenía que jugar, por ahí no teníamos buenos resultados, y la verdad que el día del partido con Gimnasia estaba muy mal. Lo hablé con mis asistentes antes de entrar al vestuario, 10 minutos, y bueno, tomé la decisión de no seguir, y bueno, después se lo comuniqué a Fernando. Está bien, ese estado tuyo fuera de lo que es el básquet te llevaba a no disfrutar los partidos, o te lleva a no disfrutar los partidos dentro de la cancha, o vos pensás que no le podés aportar lo mejor tuyo al plantel y por eso tomaste esa decisión. Sí, la verdad es que yo sé que tenía que estar con Fernando hacía un par de meses, y la realidad es que no lo estaba disfrutando. La verdad que el equipo no estaba jugando bien, esa es la verdad. Y bueno, después tuvimos, la verdad que tuvimos tres partidos seguidos delante nuestra, sumado a los problemitas que yo tenía, y la verdad que no estaba pasando bien. Me parece que era el momento de dejar el lugar para que viniera otra persona, otro entrenador, y hiciera mejor lo que yo estaba haciendo. Sí. Pero bueno, la verdad que el martes fue el partido. El miércoles, la verdad que me explotaba el teléfono, o sea, con todas cosas buenas. Me junté con los jugadores, me junté con Fernando, y bueno, ellos me piden que siguiera, y bueno, tomé la decisión de seguir. Claro, porque, a ver, Cholo, no sos solo un entrenador, digamos, convencional, que llega a un equipo en el torneo nacional de ascenso. Vos y Fernando fueron los artífices de este proyecto de Platense, y de esta media, entre comillas, locura de Platense por participar en el torneo nacional de ascenso, ¿no? Sí, la verdad que, como vos decís, bueno, creo que todo el mundo lo está leyendo, digo esto, yo había dejado de dirigir en Banco Nación, cuando estaba en la Liga B, y, bueno, Fernando lo conozco desde hace mucho tiempo, es amigo mío, y me ofreció ir a Platense, y yo decía que la verdad que estaba cansado. Pero me dijo, dale, vení, que la vez de capital, que son dos veces por semana, y qué sé yo. Y bueno, arrancamos hace 9 años, y la verdad que es una carrera meteórica llegar acá. Sí. Pero están todos muy contentos, yo también estoy contento también. La verdad que creo que están todos orgullosos de ver lo que habíamos logrado, pero bueno, creo que todo tiene un ciclo, todo tiene un proceso, y siempre tiene un final, y para mí, yo pensaba que lo mejor era esto, pero bueno, acá estoy tratando de pelearla y de seguir adelante y tratar de hacer lo mejor que se puede hacer. ¿No, eh? Ale, ¿en cuánto tuvo que ver que capaz Platense no haya encontrado lo que buscaba en los extranjeros que contrató? Tony Guayan jugó solamente algunos partidos y hace una semana se conoció la salida de Simi Wowo. Mirá, la verdad, si vos te pones y miras un poquito los archivos, históricamente nosotros, desde el primer año que yo empecé a dirigir, no hicimos cambios en ninguna categoría, ni siquiera en el federal, y creo, me animaría a decirte que tampoco en el TNA. Creo que ese, obviamente este año fue un error mío. Lamentablemente, bueno, Tony Guayan no estaba bien físicamente, estaba mal de la pierna. Y yo creo que Simi, el otro americano, es un buen jugador. Creo que era un jugador importante para la categoría. Pero el problema es que de 19 partidos, de 9. Entonces, el momento que un americano puede lanzar los partidos, es imposible llevarlo adelante. Así que creo que esas dos cosas sí fueron importantes para que el equipo no esté en la punta. Igualmente me parece que el torneo de este año es el nivel superior al del año pasado. Y bueno, estamos a dos partidos punteros, así que todavía estamos con vida para poder pelear. ¿En qué aspectos lo ves superior? ¿En cuanto a los equipos? ¿A cómo se formaron? Sí, yo ya creo que el tema de que ya haya un americano más le da un poco más de nivel. Y creo que este año va a ser muchos jugadores de la AMA a jugar el torneo. Me parece que los equipos del sur están muy fuertes. Bueno, todos saben que, por ejemplo, ayer no tomó los cortes de Comodoro y llevó dos americanos de primer nivel. Antonio Patrón tiene dos americanos de primer nivel. Una barriga tiene jugadores casi todos que tuvieron paso por nada. Así que creo que yo pienso que el nivel de este año del torneo creo que es superior al pasado. ¿Y van a meter el regreso de López Vanegas? ¿Cómo? ¿Van a meter el regreso de López Vanegas? ¿Tienen decidido volver a ficharlo al jugador que está hoy en Boca? Se sabe todo acá, ¿eh? estamos en eso. Sí, la idea nuestra es ficharlo. Fernando está hablando con la gente de Boca. Me están con los últimos detalles. Y sí, la idea es... que Facundo Comanea vuelve al equipo. ¿Y qué crees que les puede aportar Facundo al equipo? Creo que lo más importante que nos puede aportar hoy por hoy es el manejo del grupo y cómo se va a comportar con su compañero y conmigo. Facundo Comanea es un gran jugador, pero aparte es un tipo con una condición humana terrible. Si bien el año pasado lo tuvimos y estuvo 6 meses sin jugar, que creo que fue un artífice muy importante para que nosotros lleguemos a jugar la final de conferencia. Creo que es un tipo que al grupo le puede aportar un montón, y en la cancha obviamente también, pero si me preguntás una cosa sola, es un gran tipo, una tarea nada terrible, y es un gran tipo para manejar el grupo. Cholo, bueno, nada, lo mejor, ojalá imagino, con las ganas y el deseo de poner a Platense en la misma situación del año pasado, ¿no? Donde, llegó hasta instancias finales, perdiendo con Hispanoamericano, a la postre el equipo que ascendió a la Liga Nacional de Básquetbol. Así que, por todo el esfuerzo que han hecho juntamente con Fernando Buen, que... bueno, pusieron el básquetbol de Platense en el torneo nacional de ascenso, han remodelado el estadio, después Fernando fue electo presidente a través de su muy buen trabajo y muy buena gestión que hizo con el básquetbol de Platense. Nada, te deseamos lo mejor a vos y al equipo Calamar, ¿eh? Bueno, Juan, te agradezco mucho por tus palabras. Sí, obviamente, tiene que quedar claro que el artífice de todo lo que hizo Platense y de todo lo que hizo Platense, Fernando, y que creo que es hoy presidente, y ojalá lo pueda ganar el club. Y bueno, pelearemos hasta el último segundo para poder ganar una mejor ubicación en el torneo y ver estamos en el cuadro para jugar entre ellos. Ahí está, la palabra de Alejandro El Cholo Vázquez, el técnico de Platense. Un abrazo enorme, Cholo. Chau. Que tuvo, bueno, en un principio dudó de su continuidad, problemas personales, no se sentía bien como estaba andando Platense en el campeonato, pero obviamente la dirigencia rápidamente lo dejé. Me acuerdo esa noche que le pregunto a Fernando Buena, al presidente de Platense, digo, pero yo el Cholo, sí, pero lo voy a convencer, me dijo. No lo ves como renunciado. Digo, no, porque vi el Facebook.